gracias te doy, oh Dios, por las cosas que has hecho por mí. Y yo nada merecí, mas mostraste tu amor por mí. Y ni las voces de un millón de ángeles podrán cantar mi gratitud, todo lo que soy y lo que pudiera ser. Alcanzará triunfo alguno.